Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidos a este quinto programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotras, nosotros venceremos, como dice la canción. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy vamos a hablar de la participación del Grupo de Amnistía en Córdoba en un encuentro de la Asociación Educativa Barbiana, también de Haz tu Campaña, de Justicia Alimentaria, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Pena de Muerte en el Mundo. Volvemos a escuchar, como en los últimos programas, con una ayudita de nuestros amigos, de mis amigos, cantado por Joe Cocker. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. Say I'm gonna get high. Tell no insane no more. I will help you, my friend. Gonna get out of my brain. I will help you, my friend. Yeah, yeah. Bueno, pues hoy tenemos nuevamente con nosotros a Nabila y Bárbara. Ellas están haciendo unas prácticas en el grupo local de Amnistía Internacional en Córdoba. También está con nosotros Adrián, que luego hablará durante un rato largo, pero por supuesto en esta parte en la que vamos a comentar el encuentro de Cerro Muriano, de Barbiana y la campaña, a tu campaña, es un poco redundante, pues puede intervenir, por supuesto, cuando quiera. Lo primero que os querría preguntar, esto era unas jornadas que suelen organizar la Asociación Educativa Barbiana todos los años y suelen invitar a diferentes organizaciones. Y entonces, pues allí pudimos compartir un poco nuestro trabajo con alumnado universitario, pero también vimos, a lo mejor, que qué cosas o en qué trabajan otras organizaciones. ¿Qué destacaríais de este encuentro? ¿Qué os llamó la atención? ¿Qué os gustó? Lo que queráis. Para mí fue muy interesante conocer un grupo de personas que intentan promover la educación para la paz y la solidaridad en ámbito local. Y también su tarea educativa de fortalecer la cultura de paz, trabajando desde la participación ciudadana. Entonces, en este fin de semana hemos tenido este encuentro, estas jornadas, con jóvenes de estudios superiores y otros grupos locales. Fue un grupo muy variado, desde gente de primer curso de carrera y personas en máster. Entonces fue un cambio de ideas muy, muy, muy rico e importante. A ver, ¿quién habla ahora? Nabila, pues, Adrián. ¿Nabila? Yo opino como Bárbara, que ha sido un encuentro muy importante, un encuentro muy emocionante, donde tuvimos la ocasión, la posibilidad de conocer a otras organizaciones, otras ONGs, y a mí me gustó muchísimo, bueno, el tema de la vivienda y de cómo desde el 2008 España tiene ese problema que afecta sobre todo a las personas más débiles, que es el problema de los desahucios. Y eso también tiene que ver con el derecho humano a la vivienda, que es uno de los derechos fundamentales para la dignidad humana, sobre todo. Y para mí ese fue un debate muy intenso y muy interesante, que me emocionó mucho ver cómo actúa esa organización. Adrián, tú creo que no es la primera vez que participas en este tipo de jornadas, ¿no? Por lo menos alguno de los monitores me dijo, no, no, si yo a Adrián lo conozco hace tiempo. Bueno, tampoco, sí, sí, he repetido en la radio. Eso es bueno, ¿no? Sí, me encanta, la verdad. Y para destacar algo del encuentro, pues sí, la humanidad que encuentras en todas las personas que van, ya sea en las asociaciones, en los propios participantes, en los organizadores de Barbiana. Es emocionante, como dicen nuestras compañeras. Y yo también coincido con el tema de vivienda. Siempre es un tema que me ha preocupado mucho, puesto que hoy en día la vivienda no es digna ni tampoco un derecho. Bárbara, Nabila, bueno, quizá Nabila lo conozca más porque Bárbara estás más provisional. ¿Se habla también mucho de este tema en Italia? ¿También crees que es un problema el de la vivienda, los desalojos, estas cosas? Sí, yo creo que sí, sobre todo en algunas realidades más marginales hay de desahucio y desalojo. Y eso, bueno, afecta a mucha persona y eso se puede ver también en las calles donde Hay mucha gente viviendo en la calle. Sí, eso sí. Y tú supongo que sí conocías, Adrián, al movimiento de estos desahucios o de la PAG, de afectados por la hipoteca, aunque en Córdoba sobre todo se mueven como Stop, la otra plataforma afectados por la hipoteca, que no me salía. ¿Conocéis vosotras algún movimiento similar allí en Italia? Ahora mismo no. ¿No? Supongo que debe haber algo parecido, sí, ¿no? Porque cuando vuelva me informaré. Te informarás. También es verdad que aquí en España hubo una burbuja de construir mucha vivienda y de animar a la gente a comprar vivienda. Y ahora el problema que está habiendo es otro, porque es el último informe que hemos sacado en Amnistía de viviendas de alquiler, de cómo se están comprando viviendas sociales y no sociales por fondos especulativos que luego suben el alquiler muy de cualquier manera. Cuando estuvo aquí vuestra compañera Ariana, precisamente creo que fue en noviembre o diciembre, una compañera del grupo de Amnistía en Málaga, allí existe el Sindicato de Inquilinas de Málaga, y en varias publicaciones, pero una que se llama Pícara Magazine y otra que se llama La Poderío, entonces escribieron un artículo y les dieron el premio Alberto Almansa, que fue un periodista muy conocido en Córdoba, que se movió mucho en estos temas. El primer estudio de una radio similar a esto tenía su nombre y murió de un infarto hace unos años. Entonces, precisamente por escribir un artículo sobre el derecho también y la subida de los alquileres. Ahora hay una asociación con la que compartimos nosotros sedes que hoy estaba haciendo un inventario de locales y de viviendas ruinosas por el casco antiguo, y también puede haber un problema de aquí a unos años en Córdoba porque quien está comprando esos solares son fondos especulativos que son los que tienen mucho dinero y luego, pues bueno, se pueden poner. ¿Alguna otra cosa más de los que escuchaste de otras organizaciones o de, por ejemplo, de la gente que asistía? ¿Les veíais interesados, no? ¿O cómo lo veis? ¿Cómo lo visteis a los estudiantes, me refiero? Yo los vi muy interesados y muy animados para actuar para la sociedad. Y para participar también, ¿no? Sí. De los debates. Quizá es un poco diferente, ¿no?, de lo que es luego ir a la realidad de una facultad cualquiera. Podríamos enlazar con la otra experiencia de esta semana, con el Haz tu campaña. ¿En qué consiste esta campaña? Haz tu campaña. Haz tu campaña es una campaña de ahora, de amnistía, y eso consiste en hacer que algunos problemas, que algunas cosas que los jóvenes consideran problemas, salgan a la luz. Y bueno, ayer estuvimos con otros estudiantes de Ciencias de la Educación debatiendo sobre algunos temas y fue muy interesante. Al principio no se acercó a nadie, como siempre, pero ya luego nos animamos mucho y debatimos de muchos temas como la importancia de las mujeres y sobre todo la importancia de tener en consideración la historia para hacer que nuevas generaciones tengan un futuro mejor con todos los avances que se han ganado en el pasado, para no volver al pasado, para no retroceder nunca. Ha sido muy interesante porque muchas veces salió la palabra humanidad. Humanidad como un sentimiento que ahora mismo se ha perdido en el presente, y esa falta de humanidad, de empatía, de humildad, ha llegado a ser un problema ideológico y luego ha hecho que han surgido muchos problemas sociales. Vivimos ahora en un mundo donde todo está basado en el consumo, en el material y sobre todo en el dinero, y eso afecta, por ejemplo, la sanidad y la educación. Y todos hemos considerado que quien es más rico tiene ahora mismo más posibilidades, y hay como una pobrefobia que afecta a la sociedad. Tratamos también la importancia de los medios, que influyen y manipulan las informaciones y las opiniones, creando sentimientos comunes de odio contra, por ejemplo, los marginalizados, los refugiados, y la falta de un espacio de democracia donde debatir. Y el problema de que ahora mismo, si tú tienes una opinión diferente de la mía, nunca se puede llegar a un punto de encuentro. Y esos son los temas que tratamos ayer. Fue muy sí, interesante. Sí, yo os vi, yo creía que ibais a estar 10 minutos, un cuarto de hora, porque de hecho dijo Adrián, no, yo tengo mucha prisa, yo me paro un momento. Y yo, pues que estaba observando un poco desde fuera, veía que había una conversación animada. No sé si sabes lo que significa lo de aporofobia, porque es un término que se está ahora empleando en España desde que una catedrática de ética, bastante conocida, lo acuñó como un término nuevo que significa un poco odio de fobia al pobre, a los pobres. O sea, hay gente que tiene ese rechazo porque, claro, nos cuestiona mucho, ¿no?, nuestra vida cuando vemos a gente que no tiene para vivir, y eso genera rechazo en muchas personas. Sí. ¿Tú quisieras añadir algo, Bárbara? Que el nuestro debate fue mucho muy interesante. Muy interesante, sí, principalmente porque esta campaña es una campaña por los derechos humanos y para combatir esos discursos de odio. Entonces hablamos mucho de esto, aunque de este crecimiento del discurso de odio en todo el mundo hoy. Entonces. Y tú creo que querías poner algún ejemplo de tu país, Brasil, ¿no? Sí. Porque, bueno, es una tendencia en ciertos estratos, pero que, bueno, que no es algo original, ¿no? De ese. Sí, hablando de eso, ¿no?, de combatir los discursos de odio y mensajes demonizadores antiderechos. Una noticia de Brasil, en 19 de febrero, el Tribunal Supremo Federal mantuvo la condena del presidente Jair Bolsonaro por daños morales por el emblemático caso en que él dijo a la diputada federal María do Rosario que no la violaría porque no se lo merecía. Entonces fue... Sí, sí, es muy fuerte. Importante. Sí. Y ha habido una condena ahora y ella lo ha puesto y lo considera una gran victoria. Sí. Y a ti te parece que eso muestra, aparte del antifeminismo y de todo esto, también hay un discurso de odio porque esta mujer pertenece a otro partido, ¿no? Sí, a otro partido y a una defensora de derechos humanos. Es una defensora de derechos humanos. Sí. Eso es muy importante. Adrián, ¿quieres añadir algo sobre esta conversación que tuvisteis? Te animaste al final y... Sí, yo tenía un entrenamiento de bádminton, pero... Lo siento. También he de decir que es gratis, así que no me importó tanto, puesto que me estaban ejercitando la mente. Era muy entretenido, sí. Pudimos hablar de todo. Bueno, yo sobre todo es esa idea de hablar un poco con libertad. Son malos días. Cuando yo me monté en el autobús para volver a mi casa, había mucha gente con maletas montando en el autobús, que se iba ya a su pueblo, de vacaciones. Pero sabéis que vamos a hacer algo parecido para las elecciones europeas y municipales en mayo, con la idea, por eso lo voy lanzando, si alguien oye este programa, con la idea de, pues sería la segunda semana de mayo, ya veremos, quizá en el mundo de Alicia, tengo que preguntar si podemos convocar libremente, si tendríamos que contar con ellos, pero bueno, con un poquito más de tiempo también para comunicarse con gente. También la campaña, pues yo te la mandaré a ti para que la compartas, porque ellas no conocen mucha gente en Córdoba, pero la compartas un poco por tus espacios. Bueno, ya que Adrián está sobre este tema, ¿querríais decir algo más? De momento lo dejamos, ¿o queréis añadir algo? No. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente bloque y vamos a escuchar primero una canción que, bueno, tuvo mucho éxito en su época, que ahora se oye menos, pero que, como veremos, es totalmente actual. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, pues entonces a desalambrar, sí, estábamos hablando de canciones que vamos a oír después. Parecen canciones antiguas, pero yo espero que haya alguien joven que escuche esto y que vea la actualidad que tiene esta canción. No sé si las tres personas que estáis aquí conocéis esta canción. Nábila y Bárbara ya me han dicho que no. ¿Y tú, Adrián? A ver, me suena algo al menos. Bueno, pero ya no sabía que era Víctor Jara, etc. Ya, pues pregunta a tus padres, que con poco que sea, claro, Víctor Jara, es lo que pasa, que a veces se olvidan los nombres, a no ser que haya un recordatorio, que haya un programa en la televisión, y entonces se recupere. Pero por eso mismo lo puse, porque dije, si es que estamos hablando de cosas. Porque era Víctor Jara, era una novela latinoamericana que hablaba de cómo las multinacionales, pero entonces era de otra forma. A lo mejor eran otros problemas. Las multinacionales ahora actúan de otras maneras y las empresas extractivas. Pero bueno, Adrián está aquí para hablarnos de una organización en la que él es muy activo. Estaba el martes en el desayuno de los gallipatos y también esta organización también participó en el encuentro de Cerro Muriano y se llama Justicia Alimentaria, si yo no me equivoco, ¿verdad? Es con correcto. Lo cual Adrián nos va a explicar en qué consiste, a qué os dedicáis. Pues primero de todo, siempre que explico qué es Justicia Alimentaria, resalto el nombre, Justicia Alimentaria. Busca hacer justicia en todo lo relacionado con la alimentación, ya sea desde que se extrae esa comida, el proceso por el que pasa, el transporte, o sea, todo lo que hablamos de la trazabilidad, que es todo lo que vive ese alimento, hasta que llega a nuestra casa ya, que ha sido empaquetado, bueno, antes por el supermercado. Y todo esto tiene unas problemáticas según cómo venga el alimento. Actualmente el alimento no es que venga de la huerta de al lado. Actualmente te puede venir de otro país que está muy lejos, como Sudamérica, que es todo un continente. E imaginaos toda el combustible que se tiene que utilizar, todas esas tierras que en su momento eran del campesinado de allí. Y bueno, la multinacional, como ya ha nombrado mi compañera, decidieron apropiarse de ellas, echando a los de allí. Echándolos. Cuando decimos echar, hay muchas maneras de echarlo. Ahí entra incluso darle fin a su vida. Y lo más triste de esto es que casi siempre los engañan. O compran al gobierno local y se quedan con las tierras de todo el mundo como si fueran suyas y ya no vuelven a ser suyas, ¿vale? O sea, tú tienes tu propia tierra como si fuera tu casa, tu alimento, y viene alguien de fuera y te lo quita y te paga mínimamente y te explota. Así que ese es uno de nuestros ejes de trabajo, que lo llamamos el eje sur, que también está en todo el continente africano, tratamos ese tema. Y eso se compenetra con el término soberanía alimentaria, que seguramente muchos de los que le estén escuchando no sepan qué exactamente, pero igual que justicia alimentaria, el nombre ya lo estás diciendo bastante, soberanía, ser el soberano propio de tu producción alimentaria. En este caso, si seguimos hablando de los campesinados, que ellos tengan el derecho a su tierra y puedan trabajar en ella, que sea para su familia, para el mercado local de los que hay. Y tirando más de esto, se apoya que sea de forma sostenible, que no haya contaminación, como hemos dicho antes, y que sea ecológica, ¿vale? Y que sean ellos los que deciden qué hacen con el alimento, no que venga otro de fuera para su beneficio. Y simplemente que ellos no buscan hacer otra gran empresa, vamos a decir, simplemente buscan alimentarse. Después eso, que tengan acceso a sus propios recursos, que el modelo de producción sea tradicional mejor, puesto que eso se está desnaturalizando muchísimo, cada vez son más intensivos los cultivos, puesto que se nos generan unas necesidades que necesitamos todo el año fresas, todo el año manzanas, todo el año. De verdad, lo necesitamos, es algo que nos deberíamos preguntar siempre. Y no solo tenemos ya la agricultura, también tenemos cualquier alimento que venga envasado. Los procesados, los ultraprocesados, que pasan por todo tipo de procesos químicos, incluido la agricultura, claro, para que crezcan fertilizantes, para que no haya plagas, porque eso lo tienen que hacer, puesto que no tienen otros cultivos de otros alimentos que le apoyen y le generen defensa, puesto que solo queremos fresas para todo el año. Bueno, siguiendo por esa línea, por una producción mucho más sostenible, que haya muchísimo menos empaquetado, que sea de mercado local, puesto que aquí en España, por ejemplo, o en Andalucía, Córdoba mismamente, tenemos producción de sobra para abastecernos. Y eso puede pasar en cualquier tierra que sea medianamente rica. Y España no tiene ese problema, y creo que pocos países, no sé, que hablamos de un país muy árido. Bueno, sobre todo también se busca que esos trabajadores, que también aquí lo pasan mal, los trabajadores de la tierra, que tengan sus derechos, pero también económicos, ¿vale? Puesto que es prácticamente explotación lo que se hace a ellos. Y no se puede vivir hoy en día de ello. Hay muchos intermediarios, pero el intermediario no es el agricultor. Yo creo que muchas veces, Adrián, claro, lo que podemos trabajar mucho en nuestra sociedad, porque a veces la gente lo ve todo como muy lejos, y la educación para el consumo sería básico para que la gente fuera más consciente de claro, que un cierto tipo de consumo, no sé, cómo perpetúa ciertas injusticias. Aparte de que se podría hablar de muchas más cosas, como se ha incitado muchas veces a un monocultivo, que luego hay que venderlo al mercado porque no se puede vivir de él, y cuando luego ha habido problemas, porque hay alimentos, eso se han denunciado muchas ONGs, que pasan a entrar como en la bolsa de valores, y como se juega, o sea, hay gente que gana dinero apostando a que se va a perder una cosecha. Quizá eso no sabe todo el mundo, es una de las partes más sangrantes y terribles de todo esto, ¿no? Pero claro, nosotros sobre eso quizá no podamos intervenir mucho, con leyes sí, pero el tema del consumo el consumo ético y el preguntarnos por qué las cosas son de una manera, ahí se podría hacer un trabajo importante, ¿no?, en la gente joven. Sí, de hecho lo estamos haciendo. Justicia alimentaria, bueno, todavía no he hablado de la línea de trabajo dentro de aquí de Córdoba, sí, en España en general. Aquí llamamos un proyecto educativo, que vamos a institutos, que vamos a clases de cocina, de agricultura, todo tipo de clases de educación formal. Y ahí tratamos con los alumnos, hacemos talleres, les damos conciencia sobre un consumo ético y sobre todo no hay que olvidar que sepan que la comida que comemos actualmente no es nada buena para nosotros. Ya sea porque nos dé obesidad, diabetes, hipertensión y una larga lista que puede acabar en cáncer fácilmente. Yo quisiera relacionar un poco, porque habrá gente que diga, bueno, ¿y por qué estamos hablando de esas cuestiones en un programa de Amnistía Internacional? No sé si vosotros tenéis claro que hay una importante relación entre la justicia alimentaria y la defensa de los derechos humanos. No sé si queréis decir algo, porque luego yo quiero daros algunas informaciones. ¿Queréis decir algo? ¿No? Bueno, yo podría añadir, si está intentando hacer justicia es porque el derecho falta. Ya claro, que lo está diciendo la propia asociación. Claro. Y hay mucha vulneración en los derechos de los trabajadores en general. Sí. Pero sobre todo también en nosotros mismos. No nos pueden dar esa comida de mierda, aunque sea en la radio. Sí. Pero es así. Y que no tenga apenas IVA, valga tan barata. Y la comida de verdad tenga mucho más IVA y sea más cara. Es que debería ser derecho. Me he dejado un artículo en mi casa, porque claro, tampoco sabía muy bien por dónde iba esto, ya traía tanta información. Cómo la mala alimentación tiene unas consecuencias muy importantes en general sobre el desarrollo de los niños. Pero yo iba a algo que puede ser mucho más duro y que uno piensa que todo el mundo lo conoce, pero no lo conoce. Oh. Bueno, hay un informe hecho por The Guardian que es de 2017. Muertos por defender la tierra se titula. Y en lo que iba de año, en ese momento, que era el 26 de agosto de 2017, había un total de 117 activistas medioambientales que fueron asesinados. No fueron asesinados por ninguna banda criminal que les iba a robar la cartera. ¿Qué motiva esta violencia? La industria agroalimentaria, las presas hidroeléctricas y la tala fueron fuentes principales de la violencia, según halló Global Witness. Muchos de los asesinatos ocurrieron en remotas poblaciones, en las profundidades de las cordilleras y las selvas, por lo que las comunidades indígenas fueron las más afectadas. Uno de los casos más conocidos, el de Berta Cáceres, que era una activista medioambiental, pero yo tengo aquí por países y tengo lo que es muy terrible, una entrevista con la hija de Berta Cáceres, Laura Zúñiga, que dice lo siguiente, como un año después: el riesgo de ser activista en Honduras, pero podríamos decir en muchos más lugares, es aún mayor que cuando Berta Cáceres fue asesinada. Bueno, creo que la relación en Amnistía hay un programa de defensores de derechos humanos que muchas veces la gente que viene es la gente que se ha enfrentado por defender un territorio, unos derechos, se ha enfrentado con grandes, con poderosos, y entonces corre un riesgo muy grande. Entonces Amnistía suele en este programa ofrecer una protección de un año. Y ahora mismo en este programa está, por ejemplo, John Javier Ramos, artista y líder social afrocolombiano. Hemos tenido muchos afrocolombianos, originario del municipio de Villarrica, en el departamento del Cauca. Pertenece a un grupo musical, etcétera. En 2008 promovió la conservación de tierras por familias del municipio para que no las vendieran para ser usadas en el monocultivo de azúcar. En 2016... actividades relacionadas con el derecho al agua potable frente a la presunta apropiación ilegal de una fuente por una empresa productora de azúcar. En octubre de 2016, un colectivo de la UNESCO, bueno, pues tiene un premio, pero ha tenido que salir corriendo de allí y acogerse a este programa por estar defendiendo a comunidades afrodescendientes y contextos en el Cauca. Como este, muchos ejemplos. Entonces, claro, todo lo que tú dices me parece muy interesante, pero quiero que veáis cómo no es solo un problema de, bueno, hay anuncios, los niños comen mal, es un problema a escala global muy grande, por eso se habla de justicia alimentaria para los productores, también para los consumidores. ¿Quieres añadir algo más? Me parecía importante dar estos datos para que no pareciera que nos estábamos desviando mucho. El tema de la trazabilidad es muy importante, lo usamos también nosotros para hacer el seguimiento de las armas. Hay que ver de dónde vienen las cosas, dónde vienen los cultivos y qué está pasando con muchas poblaciones para que nosotros tengamos caprichos que además son malos para la salud, ¿no? Sí, a ver, hay dos, bueno, hay unas cuantas grandes industrias, pero sobre todo la del azúcar y la de la soja son de las que me han echado gente en Sudamérica. Para la soja se utiliza para la carne, ¿vale? Para que se alimenten los animales, normalmente vacas, que en Sudamérica hay muchísimas. Y después el azúcar está presente en todo. Es adictivo, da buen sabor, es conservante, da buen color. No sé, ya diciendo que es adictivo, con eso ya el resto es como un plus. Claro, siento darte estas malas noticias, Bárbara, pero, por ejemplo, algunos otros datos, insistiendo en lo anterior, desde comienzos de 2015, 132 defensores de la tierra y el medio ambiente han muerto en Brasil. La mayor cifra, la mayor parte de los asesinatos contra personas que trataban de combatir la tala ilegal en el Amazonas. Sí. Filipinas, que también es un país que, a pesar de que el presidente hace unas declaraciones bastante terribles, ocupa el segundo lugar, 75 personas muertas. Honduras, que no oiréis, oiréis a pocos políticos españoles decir qué país tan peligroso él, sigue siendo el país más peligroso para ser un defensor medioambiental. Bueno, pero no es como algunos intentan ridiculizar, ah, las flores, no sé qué, los... No, estamos hablando de derecho, derecho a la tierra, derecho a vivir de tus cultivos, en que el derecho a la alimentación en origen no sea una actividad de riesgo y que se usen tácticas que, ya digo, en las novelas, estaban en muchas novelas y en muchas denuncias de estos cantautores, como era Víctor Jara, y entonces en un momento determinado parece que ahora todo toma como otro carácter y no hay que olvidar estas cosas, porque además también estamos luchando por nosotros mismos. Es también, desde un punto de vista egoísta, también nos defendemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Algo más que añadir, Adrián? Yo pienso que, esto ya es ideología mía, que siempre que estás defendiendo a otro, en parte te estás defendiendo a ti mismo. No pensando en que algún día te va a beneficiar esa persona, sino porque de verdad es como tú empiezas a ayudar a más gente. ¿Vale? Es una cuestión personal, más bien. No, no es personal. Eso realmente es un egoísmo sano. Bueno, yo creo que es el momento en el que ya vamos a pasar a otro bloque, no muy alegre, pero bueno, que tiene sus cosas pros y contra. Y también he recurrido a una canción un poquito antigua, pero a veces las canciones antiguas, bueno, hay que recordarlas. Y ahora tenemos a Violeta Parra. Miren cómo nos habla libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué diré, Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué diré, Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Bueno, Violeta Parra fue una cantante chilena. No sé si Alex, que es chileno, creo que ha salido, me gustaría comentar con él. Ella sí que es de hace bastantes años. Tiene una voz muy, muy peculiar. Y esta canción, buscando hoy algunas canciones, empieza a pedir al Santo Padre que está en el cielo. Bueno, en un momento determinado, ella cita a Julián Grimao. En España, las últimas penas de muerte fueron el año 75. Precisamente yo llegué a Córdoba en ese momento con un poco el... todavía no había muerto Franco y las, eso había sido en septiembre del 75. Y poco antes... Bueno, un tema complejo, pero antes de eso había habido durante muchos años, no se había aplicado la pena de muerte, y en el año 63... se ejecutó a Julián Grimao, que era miembro del Partido Comunista, si no recuerdo mal, y las consultas lo habían detenido de una forma casual en un autobús y entonces le aplicaron la pena de muerte. Yo creo que la canción de Violeta Parra se refiere a que el que era papa en ese momento apeló para que no lo ejecutaran, que creo que era Pablo VI, y si no lo comprobáis, y no hizo caso, lo ejecutaron. Después de la guerra había habido un caso muy triste y muy trágico, que era el que había sido presidente de la Generalitat, ahora que estamos con el proceso y con todas estas cosas, era Luis Companys. Este hombre había huido a Francia, y como en Francia el régimen de Vichy tuvo connivencia con los nazis, en un momento lo atraparon y lo devolvieron a España y lo fusilaron. Y hace poco en el Parlamento catalán, a propósito de esto, hubo algunos comentarios de estos fuera de lugar que hacen algunas personas más jóvenes y que parece que no recuerdan la historia. Bueno, pues el día 10 de octubre es el día contra la pena de muerte, pero el día 10 de abril, es decir, ayer, se ha presentado el balance actual de pena de muerte, que se suele hacer como en otra época. Se presenta con el informe anual. Por detrás de eso que estás mirando tienes también unos gráficos, si te interesan. Y bueno, hay una tendencia en principio positiva. Ayer me preguntabas tú, te dije de memoria, China efectivamente es el país con más ejecuciones, pero yo luego te dije otros países y estaba equivocada, y a mí misma me ha sorprendido ver un país como Vietnam, del que se habla muy poco, solo para que la gente se va de turismo allí. Yo creo que la cantidad de gente que ahora se va a Vietnam de turismo, y también es un país que está teniendo muchos casos de pena de muerte. Luego hablaremos de países. La tendencia es positiva, es decir, hay menos países que aplican la pena de muerte, pero en la lucha por un mundo sin pena de muerte, pues cualquiera es importante. Vamos a leer algunas cifras, si vosotros queréis, las que vosotros queráis, y luego seguimos hablando un poquito. Sí. Sobre la pena de muerte en 2018, ¿sí? A escala mundial las ejecuciones se redujeron en un 31%, alcanzando la cifra más baja desde hace al menos 10 años. Uh-huh. En algunos países las ejecuciones aumentaron, como Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur. China siguió siendo el país más ejecutor, seguido de Arabia Saudí. Las estadísticas recogen las ejecuciones de las que se ha tenido noticia en todo el mundo, con la excepción de China, cuyas cifras presumiblemente son miles, siguen clasificadas como secreto de Estado. Amnistía Internacional cree que cada año China condena a muerte y ejecuta a miles de personas. Nabila. Sí, son 142 países que han abolido por ley o en la práctica la pena de muerte. En general, las cifras de 2018 demuestran que la pena de muerte está claramente en retroceso y que en todo el mundo se están tomando medidas efectivas para poner fin a este cruel e inhumano castigo. Amnistía Internacional lleva más de 40 años haciendo campaña por el fin de las ejecuciones en todos los países. Sin embargo, con más de 19.000 personas consumiéndose hoy en el corredor de la muerte, la lucha está lejos de acabar. Queremos que todas las personas vivan en sociedades seguras, pero las ejecuciones nunca son la solución. Sí, hoy precisamente, hoy, pero hace unos días ha habido una de las noticias malas. Una buena es que, por ejemplo, hubo una joven sudanesa que fue condenada a muerte en mayo de 2018 por haber matado al hombre con el que fue obligada a casarse y que intentó violarla, y tras una campaña muy fuerte, finalmente su condena fue anulada. Le han puesto 5 años de prisión, pero bueno, ahora mismo quiere decir que muchas veces cuando nos movilizamos mucho, tanto en este tema como en otros temas, que pueda ser justicia alimentaria, desahucios, si fuéramos muchas más personas las que nos movilizáramos, se conseguirían más cosas, porque la gente te dice, bueno, ¿y qué conseguís? Y digo, bueno, pues únete tú, seremos uno más. Pero frente a eso, una mala noticia es como en Brunei hubo ahora una modificación de las leyes, de manera que cualquier persona que sea considerada de prácticas LGTBI puede ser condenada a muerte. Entonces, tengo aquí un artículo también de un colaborador de Amnistía para Asia Pacífico, y entonces dice cómo ha adoptado un código penal que permite la muerte por lapidación para castigar las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, y también hay otros países donde esto mismo también está en vigor. Luego tenemos el caso, un caso que ahora mismo está en las redes y que Adrián nos lo va a comentar porque él lo conocía ya, y bueno, le paso la palabra. Encarcelada por luchar contra la pena de muerte en Irán, Athena Daemi. Athena Daemi sueña con un mundo sin pena de muerte, como tú, pero ella vive en Irán y trata de alcanzar ese sueño. La ha llevado directamente a la cárcel, donde permanece desde 2016. Consigamos su liberación. Irán no permite a activistas valientes como Athena denunciar el brutal uso de la pena de muerte. Detenida violentamente, golpeada, rociada con pimienta, fue condenada a 7 años en un juicio que apenas duró 15 minutos. Publicar en Twitter o Facebook, como posiblemente haces tú, repartir folletos o participar en protestas pacíficas motivaron su condena. Su salud se ha deteriorado terriblemente, sin acceso a tratamiento médico, y tras ser sometida a nuevos malos tratos en una granja de pollos, convertida en deplorable prisión. Es inocente, no ha cometido ningún delito, debe quedar en libertad y a salvo de cualquier tipo de tortura. Es que además en Irán tuvimos un caso de un menor, y tenemos recurrentemente casos que incluso hay legislaciones de pena de muerte que no contemplarían, como condenar a gente menor de edad. Tú habías oído ya un poco hablar de este caso, ¿no? Sí, por las redes me había llegado este caso, y bueno, otros casos de Irán, puesto que Irán... Ahora mismo, si hay otro caso de una condena a una abogada que también ha defendido, no es un caso de pena de muerte, ha defendido el derecho a no llevar velo, y entonces también como abogada estaba defendiendo a otras mujeres y ahora la han encarcelado a ellas, efectivamente. ¿Qué era? Lo que pasa es que Nasra se llama. ¿38 años era Nasra? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora quería centrarme un poco, siempre tenemos tantos casos, y siguiendo un poco la pena de muerte, aunque le dimos bastante publicidad, yo quisiera, en la Filmoteca, en el mes de finales de septiembre, se proyectó una película que se puede encontrar en las redes muy fácilmente y que curiosamente no mucha gente conoce. Se llama The Resurrection Club, el club de los resucitados, y trata de lo siguiente. Es decir, hay una asociación en Estados Unidos que se llama Testigos de la Inocencia, Witness to Innocence, más o menos, en la que exconvictos que han pasado años en el corredor de la muerte y finalmente, porque ha avanzado las técnicas un poco de ADN, de pruebas, han salido liberados. Es decir, gente que estuvo en el corredor de la muerte muchas veces 14 años y luego se demostró que eran inocentes, han tenido pues el humor de fundar esta asociación y van por Estados Unidos dando charlas y contando sus experiencias. Entonces Álvaro Corcuera, que es un cineasta español que ya había hecho unos documentales muy interesantes y muy críticos, hizo una película sobre ellos que dura 20 minutos, se puede encontrar perfectamente en YouTube y de verdad vale la pena verla. Solo con esa película ya sería un alegato contra la pena de muerte. Y después tenemos, aparte de hablaros de este caso, y luego leeremos algún párrafo de por qué la pena de muerte no es deseable, hay un caso de un español que ha estado en el corredor de la muerte pues 20 y tantos años. Al final hay una asociación en España que se llama Asociación Pablo Ibar, la podéis también buscar. Logró un recurso a base de conseguir mucho dinero de donaciones, porque ese es uno de los problemas. La pena de muerte afecta sobre todo a gente que no tiene millones para defenderse. Se ha conseguido la revisión de su caso. Se revisó en febrero y las noticias no son muy buenas, porque aunque solo hay unas pruebas muy endebles, parece que no ha retirado la acusación fiscal. Cuando yo escribí un artículo, que lo escribí en octubre, todavía había esperanza de la revisión y ahora estamos viendo. Pero os leo una entrevista que le hizo Nacho Carretero, que ha sido un periodista, que creo que estuvo aquí con lo del Congreso de Migraciones. Y dice, lleva desde el 1994 en prisión. Mi vida se paró en 1994. Soy un chico de 22 años encerrado en el cuerpo de un hombre de 46. Bueno, pidió la repetición del juicio, se lo negaron y curiosamente ahora lo pasaron a una celda normal y en parte su vida no mejoró porque no tiene esa espada de Damocles, pero perdió el régimen de visitas semanales que tenía, con lo cual estaba todavía más aislado. Nos gusta siempre poner nombres y apellidos porque Amnistía, como expliqué un poco el otro día, siempre ha trabajado por personas. Lo que pasa es que, claro, cuanto más sabemos del mundo en el que estamos hoy en día global, pues a veces yo no puedo ignorar que detrás del asesinato de Berta Cáceres, detrás de otras muertes, hay todo un complejo sistema que también tengo que analizar y tengo que ver qué pasa con esos derechos sociales y culturales que está también detrás de la pena de muerte. Pero seguimos poniendo nombres, apellidos a las denuncias que hacemos, porque es como empezó Amnistía, trabajando por unos presos en Portugal, mandando cartas, y no queremos perder esas señas de identidad. Lo que pasa es que cada vez tenemos más información y cada vez sabemos que hay todo un problema detrás de estas personas que son víctimas. Os he seleccionado, si queréis leer algún párrafo de... Esto es algo que repartimos cuando se proyectó esta película en la Filmoteca, pues preparamos un poquito un pequeño informe sobre... Claro, ya las cifras no son válidas, son las de este año, pero las razones para estar en contra de la pena de muerte siguen siendo valiosas. Por un mundo sin pena de muerte... La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Viola el derecho a la vida y es un castigo violento que no tiene lugar en el actual sistema de justicia penal. En muchos países, el gobierno alega que tiene efectos disuasorios para justificarla. Sin embargo, no existen datos que muestren su mayor eficacia en comparación con otros castigos severos y a la hora de reducir la delincuencia. Es discriminatoria. A menudo se emplea de forma desproporcionada contra la población pobre, las minorías y las personas pertenecientes a grupos raciales, étnicos y religiosos menos numerosos. ¿Tú quieres ser seleccionado algo para...? Sí, eso de que, bueno, la pena de muerte es irreversible, circunstancia a la que se unen los frecuentes errores humanos y prejuicios del sistema de justicia que impiden erradicar el peligro de ejecutar a personas inocentes. Errores así no tienen, de hecho, solución. Y aquí también hay un título, creo que sea de un informe que salió en 2017. En Estados Unidos, desde 1976, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados. Sí, y luego hay porcentajes también, eso por perfiles raciales. Bueno, con esta ambivalencia de conseguimos cosas, parece que se ha reducido la pena de muerte, pero tenemos que seguir luchando también por esa pena de muerte ejecutada sin juicio, como son los asesinatos de líderes campesinos, de defensores de derechos humanos en todo el mundo. Con eso, pero siempre la esperanza, nos despedimos una vez más con la canción nuestra, que esa no la cambiamos porque no se debe cambiar. La vida no vale nada, de Silvio Rodríguez. Hasta el próximo mes. Thank you.